mis muebles, pues me mudo pa' Macondo. Me preguntan dónde queda, yo le digo que en el Congo. Recorrí todos lugares, por lo llano y por lo hondo. Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda Macondo? Macondo, Macondo, Macondo, yo me voy para Macondo. Macondo, Macondo, Macondo, yo me voy para Macondo. Yo me voy para Macondo. Ahí dejando a mis amigos, por lo llano y por lo hondo. Ay, yo me voy, ay, yo me voy. Yo me voy para Macondo. A dejarle a los Jiménez un buen plato de mondongo.